Entonces uno se pregunta, ¿es la misma familia o qué pasa? Y no hay una aclaración. La única diferencia que aquí se habla Simón, se menciona a Simón el leproso. Ahora, eso no quiere decir que él estaba leproso. Probablemente así se conocía porque era leproso. Yo quiero pensar que él fue ya sanado por el mismo Señor y es un ex leproso, pero era conocido así. Una persona leprosa era muy reconocida porque tenía que vivir aislada, tenía que llevar un cartel que tenía lepra, tenía que ahuyentar a cuantos se le acercaran. La gente tenía mucho miedo de no contagiarse. Mateo dice que la actitud de esta mujer no era correcta, ya que según ellos se pudo haber vendido a gran precio, decían esas personas, y distribuido el dinero a los pobres. Ahora, como digo, este incidente lo menciona también Mateo, Marcos y Juan. ¿Dónde ocurrió esto? En Betania. ¿En la casa de Lázaro y sus hermanas? No, porque menciona a Simón el leproso. Ahora, ¿a cuánto ascendía el dinero por el que podía haberse vendido el perfume? Se mencionan 300 denarios, pero como nosotros no manejamos los dinars o los denarios, ¿cuánto es esto? La palabra denario significa dinero, así que eran 300 denarios para el equivalente de un año de salario. Si se descuentan los días no laborales, era un denario por día. Entonces, esto era lo que valía el perfume que esa mujer echó sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué era el que, o quien protestó? Y dijo, no, eso se podía haber vendido. Fíjense bien lo que dice Juan en el capítulo 12, versículos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, ¿y quién era? Judas Iscariote, muy espiritual, ¿verdad? Interesado en los pobres. Hijo de Simón, el que, no confundan a Simón, Simón era un nombre muy común entonces, el que le había de entregar. O sea, Judas era el que protestó. Eso está en Juan 12, 4 al 6. ¿Y por qué no fue, dijo él, este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hasta el precio sabía, porque todo lo que él veía, en todo él veía dinero. Así que si podía vender al Señor Jesús por 30 piezas de plata, que era mucho menos, ¿sabían ustedes que el 30 piezas de plata era el precio de un esclavo? Bueno, si era un esclavo de mucha fuerza y muy grande, y entonces, claro, valía más, pero en términos medios era esto. Los que parecen interesarse mucho en la salud, en el bienestar de los pobres, tratan de ocultar simplemente su hipocresía. Son los Judas, que pueden ser cristianos, pueden ser bíblicos en otros aspectos, pueden ser políticos, pueden ser lo que fuera, pueden tener mucha capacidad económica y todo esto. Y ellos aparecen como, bueno, como los mejores ciudadanos que se preocupan por los demás. El título de Judas Iscariote era doble, ladrón y traidor. Las dos cosas él era, pero era él el que habló. Claro que también en otros pasajes dice que ellos, se ve que él fue el que habló y los demás, diríamos hoy, dijeron amén. Se podría haber vendido en vez de echar ese perfume. Yo no creo, salvo Judas, que los demás tenían una intención de menoscabarla del trabajo de la mujer. Creo que ellos veían que el Señor se interesaba mucho más en los pobres que en recibir ese perfume. Pero él luego aclara, ella había hecho ese trabajo porque era parte de lo que correspondía a su sepultura, la sepultura del Señor. Es así como se sepultaba entre los judíos, se usaba ese tipo de perfume. Había otras cosas, pero eso ya lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo. Jesús, sin embargo, defendió la acción de esa mujer. Dijo que ella había anticipado la sepultura de su cuerpo y agregó también que los pobres abundan y cuando ustedes quieren hacerle algún bien, pueden hacerle, pero yo no. Alguien podría contradecirme y decir, bueno, usted siempre dice que, y cita la Biblia, pues yo cito la Biblia para eso, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, él está siempre, entonces ¿por qué no? A mí no siempre me tendréis. No, él estaba refiriéndose en la condición que él estaba justo antes de la muerte. Entonces, para eso, para morir, naturalmente, físicamente, porque espiritualmente nunca morimos, es decir, nuestra alma nunca muere. Entonces, usted no puede ungir el alma, pero usted puede ungir el cuerpo. Y es lo que esa mujer había hecho. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Qué texto! Nunca olviden Mateo 26, 13. O sea, ella es un puntal dentro de los grandes de la Biblia por lo que ella hizo. Ella, fíjense bien, ella se desprendió de lo que era un salario de una persona de un año. Saque la cuenta lo que usted, sea usted pobre o más o menos mediano, ¿cuánto usted ganó el año pasado? Si usted toma todo eso y dice, bueno, yo gané tanto. Todo eso ella dio, entregó. O sea, fue y compró el perfume. Y algunos dicen que la botella en la que contenía el perfume, en realidad era quizás tan cara como el perfume. Pero para sacar el perfume, puesto que el cuello de la botella era tan angostito, había que romperla. Así que ni siquiera salvó la botella. Pero lo hizo, de todos modos. Y entregó, echó ese perfume. Y cuando él dijo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que él estaba diciendo es que ese incidente tan insignificante, uno diría, sería tan significativo que sería parte del Nuevo Testamento. Y es, ahí está. Justamente lo mencionan los evangelios. Luego tenemos las consecuencias de la codicia de Judas Iscariote. Judas andaba con Jesús como los demás apóstoles, ya sabemos eso. Él, bueno, escuchaba al Señor, veía los milagros, hacía todo lo que los demás. Escuchaba todas sus enseñanzas y sin duda había salido con los once para protagonizar porque era el duodécimo, el duodécimo. Si leemos en Mateo 10, 1 al 10, encontramos estas palabras. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto en Mateo 10, 1 al 10. Ahora permítame leer otro texto en Lucas 10, versículos 1, 2 y 17 al 20. Versículos 1 y 2 de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 2 ahora. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, perdón. Esto es lo que leemos aquí, pero todavía no hemos terminado, esperen un poco. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay mucho aquí. ¿Tenían Judas Iscariotes también poder para hacer esto que ellos hacían? Ellos tenían que sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, dar vista a los ciegos y todas esas cosas. Bueno, yo creo que sí. No dice nada que él no lo hizo. Quiere decir que el poder no está en la persona. No soy yo que tengo el poder. No eran ellos los que tenían el poder. El poder estaba en la palabra de Dios y hasta hoy está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, si yo permito que el Espíritu Santo me maneje, por decirlo así, me someto a él, parecerá que yo tengo el poder, pero no es cierto. Sin él yo no soy nada. Muchas veces los hombres cometen el error que piensan que fulano de tal tiene tal o cual poder. A veces confunden esto con don, dice tiene don para tal cosa. Yo tengo mucho, mucho cuidado con esto de rotular a alguien con tal o cual don. Por eso esto se filtra también y dice, bueno, yo tengo el don de sanidad, por ejemplo. Nunca sanan a nadie, más bien enferman. Pero ellos dicen que tienen ese don. Nunca lo han probado. Entonces, si lo tienen, ¿para qué lo quieren? ¿Para qué lo tienen? Simplemente no es cierto. Pero, ¿por qué vendió Judas al Señor? Mucho se ha dicho sobre esto. Cuando una persona se acostumbra a escuchar el Evangelio y no hace caso, llega a un punto cuando ya su conciencia se cauteriza, ya queda cauterizada, ya no le conmueve nada. Judas llegó a eso. Judas trató los asuntos, hoy llamaríamos bíblicos, directamente con el Señor. Así que no pudo haber tenido a otro predicador mejor, maestro y de mayor influencia que el Señor. Y lo escuchaba, y seguramente le gustaba, porque no dice en ningún lugar que él había abandonado al grupo. Él siempre andaba con ellos. Pero él tenía en la mente qué es lo que se proponía un día. Aquellos a veces pensaban que participarían en el reino del Señor, que Él vendría a ser el Mesías, que nadie lo podría, bueno, matar o algo así. Bueno, yo creo que había varias razones. Primero, ¿por qué Judas actuó como actuó? Las palabras del Señor eran hirientes para él, porque él sabía. Contaban esos, yo siempre les cuento casos de los europeos, porque yo crecí en medio de ellos. A la iglesia, cuando era un muchacho, muy joven, 11, 12, 13 años, iba y escuchaba el idioma de ellos y todo, y aprendí, bastante aprendí. Y dice que un oficial del ejército ruso, había un soldado que dijo, me han robado el kepi, ese que se pone, ¿no? ¿Cómo lo llaman ustedes? Que usan los policías, los militares y todo. Pero ¿cómo vas a ver quién robó? Entonces de repente el oficial dijo, sobre el ladrón se está quemando el kepi. El ladrón fue el único que tocó. Y así se supo quién era. Así que este es el caso de Judas. Él se dio por aludido más de una vez. Con todo, él esperaba algo. La otra cosa que seguramente le conmovía incluso, era la autoridad moral y espiritual del Señor. Nunca nadie habló como él, tal como dijeron una vez los alguaciles, los policías que fueron a buscarlo. Jamás hombre alguno ha hablado como él. No lo trajeron porque simplemente no había caso. Luego, el poder del Señor, incluso sobre la misma muerte. Yo creo que cuando Judas vio que Lázaro salió de la tumba después de estar su cuerpo 4 días allí, quedó, pero petrificado. ¿Cómo es posible? Que ahí había testimonios, allí estaban sus 2 hermanas y había otros vecinos y amigos que vinieron. Y también por haber recibido facultad para protagonizar milagros, porque no dice nada que Judas no fue con el grupo. Él también fue con ellos. Él dijo, bueno, si él, nos deshacemos de él, o sea, del Señor, y yo quedo, yo voy a estar en lugar de él. Es probable que esa ambición haya habido en él. Y para que veamos hasta qué punto el pecado de la codicia nos puede, digamos, arrastrar, Judas nunca reconoció a Jesús como su Mesías. Él le llamaba Señor, pero nunca Jesús era para él el Señor. O lo llamaba Maestro, era todo. Y Judas nunca creyó en él recibiéndole como su Salvador. Es probable que los otros también hayan tenido problema. Judas nunca dejó su condición de condenado. Él fue condenado desde antes de nacer, siguió condenado y murió condenado. Y Judas incluso, pudiendo reconciliarse con el Salvador después de haberlo vendido, prefirió tratar este asunto tan serio que era su alma. Y él se daba cuenta que estaba en serio problema, serio peligro. Pero, que era su salvación. Pero él no fue al Señor. Él fue a los sacerdotes para resolver el problema. En el mismo, o sea, en el capítulo 27, pasando simplemente al otro capítulo, versículos 3 al 5, hay una triste nota. Dice, porque Judas, después de la cena pascual, salió. Judas no participó de la cena del nuevo pacto, lo que llamamos hoy la cena conmemorativa. Él no participó porque él se fue para hacer su negocio. Pero dice en los versículos 3 al 5 de Mateo 27, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Por favor, vamos a parar acá. La mayoría de los predicadores niegan que él se arrepintió. Dicen que él, su conciencia le molestaba y tantas cosas, pero no que hubo arrepentimiento. Pero resulta que las palabras que siguen son todavía más conmovedoras. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y qué dijo después: yo he pecado entregando sangre inocente. Si un predicador hoy predica la palabra y alguien viene y dice: yo soy un pecador, he pecado, ¿qué hago? En cierto modo, aunque aquí estas palabras de Judas no aparecen, pero eso es lo que él hizo. Yo creo que no hay razón para apresurarse y cambiar el texto bíblico para decir: el guau que se arrepintió. Pero de verdad él no se arrepintió. Sí que se arrepintió. Cuando él dice: yo he pecado, entonces hay que ser Dios para saber que no. Y en ningún lugar, ninguno fue inspirado para decir que él no se arrepintió. Entonces, ¿por qué no fue salvo? Ahí está el punto. Porque el arrepentimiento es como el espejo, hace la función del espejo. El arrepentimiento nos muestra, porque el espejo, ¿qué hace? Yo me miré al espejo y me vi muy lindo hoy. No había ningún problema. Después, cuando me peiné, quedé mejor. Bueno, ¿por qué uno se mira al espejo? Porque quiere ver si no se parece de nuevo al mono. Porque si descendemos del mono, como dice Darwin, entonces no sea que durante la noche me volví mono de nuevo y tengo que ir al zoológico. No. ¿Qué pasó? Lo que ocurre, a mi juicio, es algo muy claro. El arrepentimiento es el primer paso para la regeneración. Uno primero se arrepiente de sus pecados. Ya está preparado para hacer algo. Porque el arrepentimiento le muestra a uno que está mal. Si usted ve que algo está mal en su rostro, o en su cabellera, o sus dientes, dependiendo de qué sea, y si es algo que requiere solución, usted va a buscar solución, gracias al espejo. Santiago dice que la palabra de Dios es como el espejo, pero que no seamos de esos que, como aquel que se mira al espejo, se ve como es y se va y se olvida. No, eso no es correcto. Está muy bien mirar al espejo. Judas se arrepintió. El próximo paso debía haber sido la reconciliación con el Señor. Él dijo: me arrepiento, pero ¿a quién le dijo? A los sacerdotes. Ahí está el otro problema. Ellos no podían hacer nada. ¿Y qué hicieron ellos? Allá tú, arréglate como puedes. Ya te pagamos, ahora va por tu cuenta. A nosotros nos importa un pepino lo que te está ocurriendo. Nosotros te pagamos lo que te prometimos y llévate los 30 piezas de plata y puedes hacer con ellos lo que quieras. Esto es otra lección. Cuando vamos a los hombres llevando nuestros pecados. Y bueno, hoy cuando va un muchacho o una dama a un hombre y le confiesa sus pecados, y después va regresando y piensa que ahora no tengo pecado. Es muy erróneo eso, porque no hay tal. En primer lugar, ningún hombre tiene poder o autoridad para perdonar pecados. El único que tiene autoridad es Dios mismo. Y como Cristo es Dios, no hay problema. Con Él, Cristo mismo dijo una y otra vez: tus pecados te son perdonados. Y aquellos que no lo reconocieron como Dios hecho hombre, naturalmente se escandalizaban, porque sabían siempre que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Judas fue y lo hizo, ya esas 30 piezas de plata no le interesaban para nada. ¿Por qué? Porque ahora él se dio cuenta que no tiene alternativa. ¿No tiene? Bueno. Terminando el texto dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Hasta el último momento, Jesús, sin embargo, no quería que él pereciera. Miren lo que dice Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, noten la palabra amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Todo esto en Mateo 26, 47 al 50. ¿Tenía oportunidad Judas de reconciliarse? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Antes o después de las 30 piezas de plata? Después. Perdón, esto ocurrió después. Las 30 piezas de plata, ya, eso ya había pasado. Y ahora él viene al Señor. Y Jesús, en vez de decir hipócrita, porque lo era, traidor, porque lo era, nada de eso dijo. Le dijo, amigo, ¿cómo podía ser un traidor su amigo? Bueno, si tan solo dijera las palabras que dijo a los hombres, las dijera Jesús, yo he pecado entregando sangre inocente. Eso bastaría. Fíjense ustedes la diferencia entre él y el malhechor de la cruz que aparece allí en Lucas 23. Ese hombre no dijo palabras tan conmovedoras. Él dijo una oración que para nosotros no tiene sentido. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Judas no corrió esa suerte. ¿Quién sabía más acerca de Jesús? ¿El malhechor de la cruz o Judas Iscariote? Por supuesto que Judas Iscariote. Incluso fue y él mismo con otros, sus condiscípulos, y vio lo que el Señor hacía a través de él mismo con tanta gente. Pero llegado el momento, cuando tenía una preciosa oportunidad, cuando alguien, digamos, de ser salvo, cuando alguien les dice, bueno, si Judas tenía que hacer ese trabajo, alguien tenía que hacerlo. Jesús tenía que ser entregado. Eso fue predicho de antemano. Hay muchos textos. Uno de ellos es el Salmo 22, que habla mucho sobre esto. Otro es que el que Pedro menciona allá en el capítulo 1, de Hechos. Vamos a mirar ese texto. Son textos que hablan acerca de antemano de todo este asunto, este problema. Y alguien dice, debía haberlo hecho. Bueno, y sí, dice, pobrecito Judas no tiene ninguna culpa, porque ¿cómo es que cómo lo van a culpar? Dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Hechos, dice, este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Y ahí continúa, hasta allí. Él cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Algunos preguntan, incluso a la radio nos mandan mensajes y dicen, él fue, al final de cuentas, ¿él se ahorcó o reventó? las dos cosas. Él se ahorcó junto a un abismo muy grande en el torrente de Cedrón, ató la soga a un gajo, prefirió que fuera tan débil como para que no lo mantuviera, y al echarse al vacío, el gajo se rompió, él cayó contra la piedra, las piedras allá abajo, y tanto se ahorcó como prácticamente explotó, diríamos. Y naturalmente sus miembros internos salieron afuera, se reventó. Es lo que usa la Biblia. Morir así. Y bueno, así es cuando uno llega a entender y llega a endurecerse a tal punto que hasta el último momento, toda la oportunidad que tuvo para salvarse la despreció. Cuando alguien le dice, bueno, pobrecito Judas, ¿cómo va a ser así Dios? Él tuvo un ministerio que cumplir, porque Jesús tenía que morir por nosotros. Hasta allí estoy de acuerdo. Dígale, pero también él tuvo la oportunidad de ser salvo. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dijo, amigo, ningún hombre que no fuera Dios mismo haría esto. ¿Por qué le dijo amigo? Porque quería salvarlo. Y eso debía brotar directamente de él, de Judas, el deseo. Judas ahora vio que hizo mal. De ninguna manera lo volvería a repetir. Si tuviera la oportunidad de retroceder, la tuvo. La tuvo. Podía haber retrocedido. El Señor se la dio, pero él la rechazó. ¿No harían ustedes esto si cometieran un muy grave pecado y el Señor le dijera amigo o amiga? Jesús nunca rechazó a un pecador, por daño, por horrible que haya sido el pecado, o pecados, plural, nunca. Lean todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, y verán que Dios está dispuesto a perdonar todo. Pero debe haber, primero, arrependimiento. Número uno. Número dos, reconocer que solo Él puede perdonar. Porque si usted cree que será perdonado y hace buenas obras, o va a los hombres, sean sacerdotes, sean quienes fueran. Judas intentó eso. Judas lo hizo. Y todo lo que recibió fue desprecios. Yo no tengo pruebas, pero es muy, muy probable que los sacerdotes, pues sabemos que los sacerdotes muchas veces se burlan de sus feligreses en todas las formas, y seguramente que comparten los testimonios de las confesiones. Todo tipo. De confesiones que ellos reciben, porque son hombres. Y se imaginan un poco tomaditos cuando están comiendo juntos. Ellos no están para confesar a nadie porque no tienen autoridad para perdonar pecados, pero ellos se atribuyen ese derecho, pero no lo tienen. Pero los hombres van a ellos. ¿Por qué? Porque la misma razón por lo que Judas no fue a Jesús, teniendo toda la oportunidad. El mundo, los católicos romanos, por ejemplo, saben que Dios los ama. Pero deben saber también, y probablemente lo sabe la gran mayoría, que no son salvos, y se les enseña que no pueden saberlo. Pregúntele al Papa, el Benedicto XVI, mañana tal vez venga otro, 17. Pregúntele si él está seguro que es salvo. Va a decir, nadie puede saberlo. Ningún papa dijo que era salvo. En eso ellos dicen la verdad. Quizás es la única verdad de tamaño mayúsculo que ellos expresan. Ellos no pueden saber que son salvos. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios. Ellos creen en las palabras de su tradición, de su religión. De lo que ellos enseñan y de lo que ellos heredaron de sus antepasados, pero nunca, nunca se atienen a la enseñanza de la palabra de Dios. Luego, la última Pascua. Llegamos ya a los versículos 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este o ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, hasta aquí leímos que son los versículos 17 al 29 de Mateo 26. ¿Qué usaban ellos para la Pascua? Primero, el cordero pascual. Era un cordero de un año que tenían que ponerlo aparte y no tenía que tener ningún tipo de falta, nada, totalmente sano. Por eso en Juan 1:29 Jesús dice, Juan dice de Jesús cuando lo presenta a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Juan 1:29. Segunda cosa que había allí, para saber más sobre la Pascua judía, naturalmente uno tiene que leer todo Éxodo 12, o buena parte de allí se va a enterar exactamente qué era lo que había. Ahora, los elementos que se usaban eran los siguientes. Un cordero sin mancha que era inmolado, o sea, era degollado. Su sangre era derramada y su carne se asaba y se comía. Segundo, hierbas amargas. Todo esto tiene significado. El cordero apuntaba hacia Cristo, que era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las hierbas amargas hablaban de la amargura que ellos vivieron en Egipto por 400 años como esclavos, los judíos. Tercero, panes sin levadura, es decir, sin contaminación. Ahora, recordando el cuerpo sin pecado de nuestro Salvador, panes sin levadura. Luego ellos comían en el desierto, ¿recuerdan cuál era la comida de ellos? El maná. Ahora, maná significa, ¿qué es eso? Porque ellos vieron de mañana que había como tortillitas, pedacitos así, iban y era muy rico, y tenía todo lo necesario, todo lo que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Así que ellos comían entonces el maná. Pero dejemos por ahora esto. Cuarto, la copa con el fruto de la vid. Miren, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, ustedes tienen esa cita. Yo ya les sirvo tanto que incluso la cita le pongo ahí. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios hizo así. Y en Levítico 17:11, pareciera que el autor de los Hebreos tiene en cuenta estas palabras, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y si Cristo Jesús es el Cordero de Dios y derramó su sangre, como sabemos que lo hizo, ¿qué más queremos? En cuarto lugar, esta probablemente era la tercera y última Pascua en la cual participó el Señor. Voy a leer Mateo 26:22-25, dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirles: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Uno no puede menos que pensar, él sabía muy bien que era él el que lo entregaba. Pero, y todavía el Señor dice: ¡ay de aquel hombre que lo ha hecho! Y no es a Pilato, luego Jesús dice: mayor castigo tiene el que te entregó a ti. Es decir, me entregó a ti, es decir, alguien anterior. Ahora, ese alguien, como él habla en singular, bien podría ser Judas, porque también puede ser los judíos que levantaron ese complot contra él y lo entregaron para que fuese crucificado, condenado primero, juzgado por Pilato y condenado a muerte. Ahora, ¿cómo entender los versículos 26-29? Voy a leer. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué? ¿Va a beber jugo de uva Jesús en el milenio? ¿Celebraremos la cena conmemorativa en su reino? Él dice, va a beber nuevo. ¿Qué significa que él beberá nuevo con vosotros en el reino de mi Padre? Hay que usar bastante de la materia gris para poder entender. Uno lee, por ejemplo, Ezequiel a partir del capítulo 40 hasta el final del libro. Todo lo que hay allí es relacionado con el futuro templo en Jerusalén. Se habla de las dimensiones del templo, de su altar, se habla de los sacrificios, se habla del sacerdocio, se habla de todo cuanto tiene que ver. ¿Para qué quieren los judíos eso? No es que los judíos tienen la culpa. Ezequiel dijo eso, y está en la Biblia, y va a ocurrir. Y ahora Jesús dice que va a beber el nuevo fruto de la vid. ¿Cuándo va a ser eso? En el reino de mi Padre. El reino de mi Padre comienza con el milenio y por la eternidad. Bueno, permítanme decir lo que yo veo en esto. Yo no encontré otra explicación mejor que esa. Los que vivieron antes de Cristo, los judíos, ellos conocieron muy bien el cómo y por qué de todo cuanto se hacía en el templo. Ellos eran descendientes de los que salieron de Egipto, pasaron toda la historia del dolor, del sufrimiento de generación a generación. Esto está muy probado en la Biblia. Y no hay problema en eso. Pero ellos nada sabían de la cena conmemorativa. ¿Qué podían saber ellos? Y eso estaba muy por delante. Muchos de ellos, la gran mayoría, han sido salvos. La verdad es que todos aquellos que salieron, aunque no entraron Los mayores de 20 años que salieron de Egipto no entraron en la tierra de Canaán por la forma como eran, el carácter de ellos, pero ellos fueron salvos con la sangre del Cordero que simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor. Y funcionó muy bien. Estaban en un serio peligro cuando llegaron al Mar Rojo. Sin embargo, ese mismo Cordero los guió al otro lado. Y ellos, en ese sentido, ellos por elección eran hijos de Dios. Pero no conocieron nada de lo que nosotros conocemos hoy en cuanto a la cena conmemorativa. Entonces, nosotros nada sabemos de aquello, solamente lo que está escrito. A mí me gustaría ver cómo sacrifican los animales, cómo se visten los sacerdotes, qué cantan, si cantan, cómo sacrifican un cordero, cómo es el altar. Yo quiero ver. ¿A ustedes no son curiosos? Yo soy muy curioso, yo quiero ver cómo es. Entonces, voy a tener la oportunidad de ver eso. Lea Ezequiel desde el capítulo 40. Es largo, son largos los capítulos. No hace falta leer ahora, pero digo, cuando tenga oportunidad, y se va a dar cuenta. Dice, bueno, ni creía que aquí estaba todo el asunto del futuro templo en Jerusalén y los sacrificios. Ahora, la pregunta lógica, y muy en su lugar, es, ¿para qué sacrificios si el sacrificio o los sacrificios de antes apuntaban hacia Cristo y Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Por la misma razón, ¿para qué la nueva celebración de la cena conmemorativa? Ellos aprenderán lo que nosotros sabemos. ¿Está claro? Nosotros aprenderemos lo que ellos saben. ¿Quiénes son los ellos, los judíos? Que no llegaron a ser cristianos, porque todos los judíos que fueron cristianos recibieron a Jesús como su Mesías en el día de Pentecostés y posteriores, no hay problema. Ellos supieron las dos cosas, pero ese es el periodo de transición del antiguo al nuevo pacto. Ese periodo de transición tiene muchas prácticas que no se volvieron a practicar, porque debía pasar de uno a otro. Una vez que pasó, ya lo anterior no funciona más. El pacto antiguo dio lugar al pacto nuevo, o al nuevo pacto, si ustedes quieren usar allí. Muchas preguntas hay. Ahora, veamos, Pedro y los demás condiscípulos suyos permiten prometen no negarlo. ¿Recuerdan eso? Pobre Pedrito. Vamos a leer en Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo, de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que no culpen solo a Pedro. Pedro fue el vocero. Pero todos los demás dijeron, amén, Pedro. Así es, también nosotros. Así que había muchos para morir por él. Pero, al decir que cuando hubieron cantado el himno, significa que era el himno, no los himnos. Hay algunos que dicen que era cierto salmo. Yo no sé si tal era y cuál era el salmo. Algunos piensan que era un determinado salmo que se usaba siempre en la Pascua. Bueno, no hay problema. Si era cierto, tenían todo el derecho de hacerlo. Pasamos ahora a la oración en Getsemaní. Ya hemos hablado de esto otras veces. Yo quiero volver a decir algunas cosas. 36 al 46 son los versículos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Todo esto, Mateo 26, 36 al 46. Bueno. Como yo ya toqué esto varias veces, voy a pasar muy rápido esta parte. Cuando Jesús va al huerto del Getsemaní, donde él ora, está muy triste, desde luego. Lleva consigo a tres discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Casi siempre estos eran los que más le apoyaban. No olvidemos que todos necesitamos, los pastores virtualmente todos tienen a ciertos hermanos que apoyan y los entienden. Puede orar con ellos, estén juntos o no, pero oran recíprocamente entre el pastor por ellos, ellos por el pastor, etc. No necesariamente tres, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser 20 o 40, depende. Pero siempre hay personas en la iglesia, a veces también hay hermanas, sobre todo hermanas de mucha oración, que son de mucha ayuda. Bueno, Jesús era Dios, pero también era hombre, y necesitaba de personas que oraran con él. Los que mejor le acompañaban eran estos tres. Los tres eran pescadores. Jacobo y Juan y Pedro eran pescadores. De allí él los sacó. Y en la trayectoria de su ministerio de 3 años y medio, ellos siempre lo acompañaban. Ahora llega el momento que él está orando y la oración de él resulta muy difícil para muchos para entenderla. Y no deja de ser difícil. Él dice: Padre mío, si está dentro de tu voluntad, que pase de mí esta copa. No hay problema para entender copa. No es literal. Copa es lo que se le acercaba, la muerte. Entonces algunos dicen, quiere decir que él estaba pidiendo si fuera posible no ir a la cruz. Si eso fuera correcto, entonces todo el andamiaje de la profecía, las profecías, plural, acerca de su muerte clavado de una cruz, va abajo. Por un lado. Por el otro lado, ¿cómo podríamos nosotros pensar que no vendría otra vez él a un Getsemaní para romper todo lo que se dice y nosotros estamos esperando? ¿Qué esperamos nosotros? La resurrección de los salvos primero, desde luego junto con los que irán cambiados, arrebatados al espacio, la venida de Él con los suyos, el juicio de las naciones, el juicio de los judíos, el juicio ante el gran trono blanco, el juicio ante el tribunal de Cristo, todo eso se echa a perder. ¿Por qué? Porque Él está pidiendo que cambie. Él es inmutable. Entonces, si eso no es así, ¿cuál es el significado? Si uno lee con cuidado todo este texto, lo que dicen también los otros evangelistas, se va a dar cuenta que era tal la agonía de Él, desde el punto de vista humano, su cuerpo, que necesitaba el apoyo de esos tres discípulos. Y lo que Él no quería, y quería que Dios le diera la victoria, es caer desmayado y virtualmente muerto allí mismo en el Getsemaní. Si Él, solo vamos a suponer, cayera desmayado y llegara a una condición tal que virtualmente, o como diríamos nosotros, en cierto modo, estaría muerto, perdiera la conciencia, aún crucificándole tal vez no sentiría dolor, alguien diría, no sintió nada, porque clínicamente está muerto. Y ustedes habrán escuchado muchas, se escribieron libros sobre personas clínicamente muertas. Pero sus células, su corazón se detiene, no palpita más. Pero sus células viven, y eso lo mantiene vivo. Pero desde el punto de vista clínico, ellos han muerto. Han habido muchísimos casos. Yo les relaté el otro día un caso en el ejército. Un soldado murió, comillas aquí. Y entonces lo llevaban dos de sus camaradas, otros muchachos, soldados. Uno tomó por la parte de la cabeza y otro los pies para llevarlo a la morgue. Y lo estaban llevando. Pero el que llevaba la parte de la cabeza tropezó y la cabeza golpeó contra el piso. Y él despertó. Porque no había muerto realmente. Pero clínicamente muerto. Entonces, después querían hablar con él, una y otras personas, pero él solamente habló con una persona que tenía el rango de capellán y les contó cosas que no, él no quería contar, su experiencia, dónde estuvo, porque realmente no estaba muerto. Pero desde el punto de vista clínico sí, Jesús no quería ni por un momento perder la conciencia, veía que se acercaba. Esto lo que nos hace ver es definitivamente Él era humano como era divino. Todos los milagros que hizo solo Dios pudo haber hecho. Y Él dijo que Él no era así nomás hijo de José y María. Él era hijo de Dios en primer lugar. María solamente fue el elemento necesario para que Él pudiera tener cuerpo humano. Es todo. Entonces, Él quería ir a la cruz. Y lo notable es que cuando Él dice, bueno, duerman ya, cuando fue la tercera vez, al regresar a sus discípulos, dice, ya duerman. ¿Qué quiere decir eso? Antes decía, ¿no pueden ustedes velar conmigo, acompañarme, ayudarme? Y ahora duerman, porque ya obtuve la victoria. Es todo lo que Él estaba diciendo. Y después dice, levantaos. Primero dice, duerman. Y ahora dice, levantaos. Lo uno y lo otro no combina. Yo no puedo dormir y al mismo tiempo levantarme. O duermo y después me levanto. Y vuelvo a dormir o algo así. No puedo hacer las dos cosas. Sin embargo, aquí vienen las dos cosas juntas. ¿En qué forma? Bueno, en el sentido, digamos, de victoria sobre el pecado, Él ya la obtuvo en el Getsemaní. En ese sentido, ellos pueden estar tranquilos. Y cuando no tenemos miedo al acostarnos por la noche, no hay cacos que nos asalten por ahí, nos acostamos tranquilos y descansamos. Pero en el sentido físico, levantaos, vamos, ¿a dónde? A la cruz. Porque es allí donde dice Él, yo tengo que pagar, depositar el dinero. Pero no era dinero, era su cuerpo. Es allí donde me van a perforar las muñecas, me van a perforar el costado con una lanza, me van a perforar los tobillos para clavarme de una cruz. Es allí donde yo tengo que hacer esto. Así que por un lado, la victoria ya estaba. Y por el otro lado, faltaba todavía hacerla efectiva. Depositar el costo, lo que cuesta nuestra salvación. Usted y yo estaban en su corazón, en su mente, y él fue a pagar. Entonces la pregunta, ¿cuándo obtuvo la victoria? En el Getsemaní. Uno lee todo eso y dice, ah, yo nunca había pensado así. Bueno, yo no tengo la culpa, usted nunca había pensado así. Tampoco yo estoy insistiendo que usted debe estar de acuerdo con eso. En una de esas, ¿recuerdan ustedes lo que hizo Pedro? Tenía una espada bien afilada y yo no sé qué puntería tenía y le cortó la oreja a uno. Y se le cayó la oreja. ¿Qué hizo Jesús? Denme la oreja, dijo. Vamos a sanar a este hombre. Muy a última hora. Fíjense los versículos 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Bien, es llamativo esto. ¿Cuánto es eso de soldados que él, o ángeles que podrían venir en su socorro? Los soldados romanos, una legión era entre 3.000 a 6.000, una legión de soldados romanos. Ahora, él no habla de soldados humanos, él habla de ángeles. Entonces, ¿cuántos serían? El ángel del Señor, dice la Biblia, allá en el libro de Reyes. A ver, vean este texto, segundo libro de Reyes 19, 34 y 35, dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Esto ya ocurrió, por supuesto, en esa época. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Bueno, alguien dirá, pero este era el ángel de Jehová. Él no era un ángel cualquiera. Él era el ángel de Jehová. Yo creo que es nuestro Señor en su preencarnación. Bueno, supongamos que es así. ¿Cuántos él mató de los soldados? 185.000, uno solo. Ahora estamos hablando de legiones de ángeles que deben parecerse bastante a él. No, ellos son creados, ellos no son, digamos, eternos, sin principio, porque fueron creados los ángeles. Sin embargo, son 185,000 para protegerlo. ¿No podrían hacer lo mismo? Sí. Pero él dijo, ¿para qué quiero yo, si yo no vine para matar, como mató aquel ángel en la época de los asirios que amenazaban tanto a ellos? Y vamos a terminar con los versículos 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Y en Juan 10, 17 y 18 dice, fíjense esto, yo cité al principio, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. ¿Quién es culpable de la muerte del Señor? ¿Será Judas Iscariote? ¿Será Caifás, el sumo sacerdote? ¿Será Poncio Pilato, el gobernador? ¿Será la multitud que gritó, crucifícale, crucifícale? Jesús no culpa a nadie. Usted y yo somos los culpables. Pedro le seguía de lejos. Y ay, ay, ay, cómo terminó. No voy a leer el texto de versículos 57 al 68. Pedro, pobrecito, salió después llorando amargamente. Dos hombres, Pedro y Judas Iscariote. Pedro lloró amargamente, se acordó de las palabras de Jesús. Judas se arrepintió y fue a los hombres. No tuvo una sola palabra de Jesús en su memoria cuando más las necesitaba. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. La amamos y pedimos que nos enseñes cómo sacar provecho de todo cuanto tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.